Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo estáis? Andan. Bienvenidos. Vamos. Están hablando de jazz. Por la 104.7, la FM Indie Rock, tu radio amiga. Exacto. Nuestra tercera y media temporada. Espectacular. Estamos como siempre la tercera y media temporada. Nunca sí, le avanzamos. Es como larga, sí, pero bueno. Ya llegará otra temporada. Bueno. Che, qué placer estar aquí un martes más, haciendo este programa hermoso para escuchar música y para compartir con un montón de amigos en Tres Arroyos y en otras ciudades, ¿no? Porque tenemos amigos que nos retransmiten en distintas ciudades que serían. Y nos retransmiten los jueves a las 22, la 90.3, la Hoy Rock en Río Colorado, Río Negro. Y también los jueves a las 22, la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Ajá. También los viernes nos retransmiten los amigos de FM de la Calle en Bahía Blanca. Ajá. Los domingos nos retransmiten en La Plata, la 90.5 Radio Futura. 23 horas. 23 horas. Y los martes nos retransmiten a las 20 horas Radio Imperfecta en Buenos Aires. Sí, nuestro amigo Walter Cardoso. Bien, y también saludamos a Dieguito, que nos está haciendo, como siempre, acá la pata en la operación técnica. Diego Moyano, Indie Rock. Che, bueno, ¿y qué te parece si empezamos a escuchar un poquito de music? Dale, ¿qué me trajiste? ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, para vamos hoy a empezar con una hermosa voz de Greta Coan. Greta Coan, apa. Sí. Apa. La van a acompañar a Rodrigo de la Bedoya en piano y Alan Chevalley en violín. Bien. Y va a ser Walking and Rolling. Ah, ok. Walking and rolling. Walking and jumping. Into conclusions that won't make you feel right. Wasting so much time trying to find answers, but the answers were inside. Conclusions that would do anything but help you. reach the sky, reach freedom. Walking head down, it's a thing of the past now. Now you're standing on your own feet, and your brown eyes aren't trying to hide from the scenario that wants to scare you, woman. From head to toe, with a voice buenísimo, ¿eh? Espectacular, muy lindo. Greta Cohen, no la conocíamos. Cordobesa. Bueno, cordobesa. Porque ha estado viviendo en el extranjero hasta hace mucho tiempo, en Estados Unidos y en España. Bueno, pero un hermoso registro de voz, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, bueno, muy lindo. Muy lindo. Bueno, bueno, seguiremos viendo la pisada de Greta Cohen. Sí, ahora se está presentando en Buenos Aires, por eso la traje así. La trajimos, a colación. Están ahí en la escena. En la escena. Bueno, y siguiendo con la musiquita, a escuchar, ¿qué te parece si ya empezamos a escuchar algo de lo que hace nuestro invitado de hoy? Sí, que si tenemos la oportunidad nos conectaremos con él. Matías Arreazu, gran guitarrista argentino. Más en la onda, ¿no?, de la música argentina, ¿no? De esta cosa de Lilian Herrero. Claro. ¿No? Y bueno, contamos un poquito también que se van a estar presentando, van a estar, ¿no?, este domingo. Sí, claro, claro. O sea, este domingo 25 de agosto en el Centro Cultural La Estación. La Estación, sí, señor. Previa clínica a las 18 horas, ¿no? Más que clínica, taller, ¿no? Taller. Es un taller de música popular, de música argentina. Donde Matías habla, hay dos temarios, digamos, ¿no? Uno que hace Matías, que tiene que ver con el tema de la música argentina, sus rasgueos, ciertas especies, que es un tema interesante para cualquier guitarrista, ¿no? Recordemos que es de Formosa, es de interior, digamos, ¿no? Claro. Bueno, tiene cercanía sobre todo con la... Después lo charlamos un poco con él. Pero ahí tenemos el taller y después tenemos el concierto 21:30. Pero bueno, ¿qué nos has traído? Recordemos que viene con Ernesto Snajar. Claro. Bueno. Che, vamos a escuchar justamente un disco de ambos, de Ernesto y de Matías, que se llama De Dos Argentinos, que hace Pescau. Bueno, ahí vamos a escuchar un poquito. Thank you. con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Ahí escuchábamos un poquito del disco este de dos argentinos, uh-huh. Que se llama, ¿eh? Precioso. Bueno, fíjate que, bueno, a mí me resulta súper interesante esta sonoridad, porque tiene un poco de Argentina, tiene un dejo a brasileño todo el tiempo, ¿no? Sí. En la forma de tocar la guitarra. Y a la vez es argentino, tiene que ver con, bueno, los sonidos así un poco entre milongueros, pero viste, hay una confluencia de energías en cuanto a lo armónico, lo melódico y lo armónico, o sea, una música que también linda con la música clásica, ¿no? En el sentido de poder organizar la música de otra manera. Bueno, es muy interesante, muy interesante. Sí, bueno, habría que charlarlo con él. Sí, después lo veremos, ¿viste? Vos sabés que teníamos, hablando del tema del show que vamos a tener este domingo, 25 teníamos un mensaje de Ernesto que nos mandó amablemente presentando su coso. Bueno, pero ahora dentro de un ratito lo vamos a escuchar. Sí, en un ratito. Wow, esto. Y va a ser en la estación, que es un centro cultural interesante de la Municipalidad de Tres Arroyos. Y te voy a decir que también voy a tocar yo. Buenísimo, chicos. Voy a tocar yo un poquito antes. ¿Y a qué hora es el show? 21:30 horas. 21:30 horas, ahí vamos a estar. Voy a tocar algunos temas con Sergio Troyano Grupo, que en este caso siempre es un cuarteto o quinteto con flauta, pero no sé si vamos a poder contar con eso. Por ahí vamos a estar en trío, junto a Toti Angeloni en percusión y Juan Subrani en bajo eléctrico. Bueno, y Sergio Troyano en guitarra, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, ahí también así curtiendo un poco la onda esta de la música argentina. Estamos ahí para escuchar lo que nos mandó Ernesto. Ángel, y estoy contento de contarles que en breve voy a estar allí nuevamente en su ciudad. Va a ser para tocar y dar un taller junto a mi querido amigo y gran guitarrista Matías Arriazu. Esto va a ser el domingo 25 de agosto en el Centro Cultural La Estación. A las 18 horas el taller, a las 21:30 el concierto. Nos vemos allí en Tres Arroyos el domingo 25 de agosto. Buenísimo, buenísimo, bueno, espectacular. Se presentó Ernesto Snajar. Listo. Y escuchamos otro tema, ¿no? Bueno, no estamos para la entrevista. No estamos. Bueno, entonces del mismo disco elegimos Samba del Recuerdo. A ver, chicos, cómo suena. Perfecto. Thank you. Bueno, lo escuchábamos. Espectacular, muy lindo. Sí, sí, sí, muy linda música. Bueno, sigamos con el programa, viste, porque sí, sabía que Matías estaba grabando en este momento. Así que por ahí, bueno, se le ha alargado por ahí la sesión de grabación. Y bueno, si llegamos, hablamos con él. Y si no, bueno, pasamos la música, pasamos los avisos. ¿Qué más tenemos? Bueno, dale, seguimos entonces. Dale. Bueno, vamos a escuchar. Trajimos a Pedro Ruy Blas en voz, Mariano Díaz Tot en piano, porque yo quería escuchar a Díaz Tot porque se presentó con Malosetti y tenía intenciones de conocerlo. Entonces. Pero lo encontré acá con este cuarteto. Entonces Pedro Ruiz Blas en voz, Mariano Díaz Tot en piano, Víctor Merlo en contrabajo y Daniel García en batería. Y van a hacer I'm Gonna Lock My Heart. ¡Apa! Vamos a ver qué anda. Bueno, para mí que reclamo siempre cantantes masculinos. Ahí tenés, de jazz. Te vamos acercando. Me gusta el jazz. Te gustaría cantar, bueno, cantar. No, canto. Bueno. Pasa que bueno, estoy en este Basic One de inglés, entonces un poquito, ¿viste? Claro. Si no, preferiría cantarlas en inglés, ¿no? Bueno, en un ratito estaremos con Matías, ahí nos avisó que va a llegar un momento más tarde. Bueno, dale. Si no, no es problema, ¿no? Lo importante es compartir su música también, ¿no? Que esta gente que es tan talentosa, ¿no? Claro. Pero porque... en el caso de, bueno, en este caso Matías, ¿no? Pero también estábamos viendo un poquito el historial de Snager. Que es impresionante, ¿no? Porque aparte abarca mucha música. Claro. Él toca mucho la guitarra, él toca sobre todo la guitarra acústica, con MIDI y todo, pero también toca la guitarra eléctrica, toca muy bien, tiene un trío con Diego Alejandro, creo, ¿no? Y me acuerdo del baterista. Diego Alejandro, creo que es el baterista, y Guido Martínez, el bajista. Impresionante con guitarra eléctrica. Claro. O sea, bueno, tiene como muchas estéticas. Creo que tiene que ver con una generación de gente que por ahí le interesaba de todo. Creo que él estudió en la Escuela de Avellaneda. y esa búsqueda, ¿no? De confluir con distintas cosas. Claro. Está bueno. Y bueno, dice acá, ¿no? Un poco que al tocar distintos géneros le permitió como sesionista participar en más de 70 discos. Sí, ¿eh? Sí, ahora son 100, dijo ya. Bueno, claro, ponele. Y sus aportes a León Gieco, Alejandro Lerner, Calle 13, Julieta Venegas, Soledad Jairo, bueno, en fin, Axel. El otro día me enteré que tocó con Pelota Chingó. ¿Le produjo un disco o estaba grabando? Ah, porque es productor musical. Sí, también, sí. Así que bueno, nunca se sabe dónde puede encontrarlo. No descansa nunca. Muy bien. Bueno. Sí, escúchame, ¿qué más tenemos? Bueno, te voy a traer el otro día charlábamos de Nico Bocanegra, que estaba Bocanera. Bocanera, no, que sí, bien. Que dije Bocanegra. Ah, sí. Sí, dije Bocanera. Que íbamos a charlar con él, sí. Y bueno, no pudo, o que iba a venir también. No, iba a venir, charlamos con él y un divino. Y del disco nuevo que sacó, porque esto lo subieron hace muy poquitito, el disco que se llama Tábano. Sí, Tábano. Vamos a escuchar el temita que se llama Anémona. Ah, dale. Está acompañado por Mauro Vicino en guitarra y composición, que es de la composición, digamos, Ezequiel Dutil en bajo y Martín Freiberg en batería. Genial, espectacular. Bueno, qué lindo, che, qué bien que compone. Esta onda me gusta más de lo que habíamos escuchado, ¿viste? De Mauro Piccino es esto, ¿eh? ¿El tema? Sí. Ah, mira. Sí, el disco también. No, yo pensé que era porque lo encontré, decía que era desde hace poquito, pero no. Ajá. Se ve que es de 2018 el disco. Ajá. Tábano. Bien. ¿Y? No, nada, eso. ¿Y para... quién toca la guitarra? Te pido disculpas, pero. El. Mauro Piccino. Claro, Mauro Piccino, es el guitarrista y el compositor. Ah, muy lindo. Bueno, me encanta Mauro Piccino. Y bueno, Nico hace un papel hermoso ahí, claro. Bueno, Dutil. En los Mauro pianos Piccino. Es italiano. Sintetizadores. Sintetizadores, sí. Linda onda, me gusta eso. No sé si es italiano. Ya no engancharemos a Mauro Piccino. Pero bueno, una linda música, ¿no? Como siempre, es una invitación para buscar todo esto, el programa, más que nada, para... por ahí si uno engancha un cachito, también meterse ahí en el YouTube con esa maraña de cosas que es tan grande y que a veces estos programas, para nosotros también, ¿no? Yo aprendo a escuchar la música aquí en ese sentido de que por ahí no se sienta, ¿no? Claro. Así, uy, esto y lo otro, ¿viste? El otro te hace, en este caso Alejandra Barrientos hace la musicalización, claro. De todo el programa y es un placer, ¿no? Porque uno se relaja y puede escuchar, es maravilloso. Y está buenísimo porque la cantidad de músicos, claro, que hay, sí. Es impresionante. Sí, sí, lo que pasa es que a veces es contraproducente, o sea, es tanto, ¿viste? Que viste agarrar que escuchar el disco, elegir, ¿viste? Ver, es como un temón, ¿viste? Contraproducente esta cosa de tanta infra, ¿no? Tanta información. Bueno, que seguimos. ¿Qué nos viene? Sí, sí, sigamos y después, si querés, hacemos agenda en el próximo. Bueno, vamos a escuchar esto. Ah, ¿querés hacer agenda? Hacemos, sí. para hablar un poquito. Ah, bueno, vale. Hacemos agenda. ¿Y por qué no? Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, viene cortita, pero linda. Vamos a hablar primero de Tandil, porque ya hablamos de lo que pasaba un poco en desarrollo, también van a pasar otras cosas. Pero hablamos de Tandil, nuestros queridos amigos de Tandil, de la Casa de la Palmera, Club de Jazz Citoen, Paz 1069 en Tandil. Parece que va a haber el sábado 24 a las 21 horas un show de Dixie, ¿no? Nelson, ¡ay, qué lindo! Sí, sí, Nelson Castro y los demonios del Dixieland. Bueno. No tenés título. Me así encanta, que llega, ¿tiene el trombonista? Claro, el famoso Nelson Castro. Llega el trombón mayor de la ciudad, rodeado de jóvenes talentos que mantienen encendida la llama. Julio y Simón Angelieri en trombeta y trombón. Gabriel Gottbech en piano. Miguel Serrano en banjo. Sol El Gabad en voz. Ramón Fuentes, tabla de lavar. ¡Qué lindo! Un repertorio vibrante y a puro swing con el que nos garantizan una noche hot. Anticipadas por mensaje, en Casa de la Palmera mandamos un saludo a nuestros amigos de allí, Enrique y Silvia. Qué lindo. Hermoso, sí, ¿no? Bueno, porque está bueno variar. Eso, sí. Es interesante eso, ¿no? Que cada tanto se varíe, está bueno, ¿viste? Claro. A veces, ¿viste? Está lo experimental, lo mainstream, bueno, fusiones y un poquito de Dixieland viene bien. Está buenísimo. Perfecto. Y en Blunding D, en Tres Arroyos, ¿sí? Sí. Cito, en Bransen 646, estamos tratando de hacer cosas siempre. Y vamos a tener, después del éxito que fue Ginny Jazz, sí. Que lo vamos a repetir, ¿viste? No quieran que cambiemos la bebida. Nos hemos aficionado al Ginny Jazz. Pero vamos a tener un dúo de dos amigos y músicos muy buenos, que son el dúo de Julieta Massa y Matías Lima, ¿verdad? Sí, el sábado 25 también. 24. Ah, 24, sí. El sábado 24, a partir de las... No sé bien la hora, a partir de... Sí, a partir de las 10 o por ahí, sí. Buenísimo, vale. A partir de las 10 de la noche vamos a estar ahí. Yo voy a llevar después también el piano un rato a ver qué onda. Así que va a ser un lindo show con canciones en la voz de Julieta y en el acompañamiento de guitarra de Matías. Y también Julieta va a tocar. Así que va a ser una linda noche en Blunding D. Cito en Bransen 646 Tres Arroyos. Buenísimo. Che, bueno, ya está en la agenda. Cortita hoy. Hoy día. Bueno, ¿y qué te parece si seguimos con música, escuchando music? Esperando ahí al maestro. Bueno, dale, te voy a... Waiting for the Arriesus. Sí. Vamos a escuchar a este... a ver, che, porque tengo varias. Vamos a poner este que es este, se llama el grupo que se llama Cool Beats Quartet. Cool Beats Quartet. Sí, Iñaki Silvetti en saxo tenor, Cristian Cáceres en trompeta, Agustín Scale en contrabajo y Marcos Carbaglione en batería. Y van a hacer una versión, está en vivo, así que ajá, vamos a hacer el esfuerzo de escucharlo bien. Sí. De Speak Low. Listo, me encanta. Vamos. Puñal al corazón el Chet Baker y su música. Bueno, este, ¿qué te iba a decir? ¿Viste este barullo así? A Miles Davis. Este barullo de... Barullo. Barullo. De fondo, en vivo. Está bueno. Porque, sí, a mí me gusta. No, pero aparte, algunos lo buscan adrede, este, ex profeso. Porque, por ejemplo, vamos a escuchar, esperemos llegar o no, no sé si lo llegamos a escuchar y si no lo escuchan ustedes. El Mono Fontana, el disco Ciruelo, hay un temita que se llama Gente que aún duerme, que por ahí lo escuchamos un poco más tarde. Sí. Y hay todos esos ruiditos así, ¿viste? Un bebé llorando y esa cosa. ¿Ves? O sea, que algunos exprofesos meten esos sí, ruidillos. Bueno, él tiene toda una cosa con respecto a que pasen otras sonoridades, aparte de la música, como en una completez ahí. Es muy interesante lo del Mono. Como, bueno, después lo vamos a escuchar un poquito. Uh-huh. No sé, si quieres lo escuchamos un poco ahora, no sé. Pero no, yo lo puse al final porque seguro que lo final. Cortan. Sí. Nos cortan en la transmisión. A mí me encanta. Tuve la oportunidad de verlo cuando lo presentó en Claro Meco. Tuvimos dos noches de presentación del disco. O sea, dos noches. Era que, ¿viste? Claro, son temas larguísimos. Sí, no, es una experiencia ver ese claro. Un show. Yo no sé si él estará haciendo shows de estas características ahora. Pero él estaba tocando solo así, ¿viste? Era sin parar, sin hablar, sin nada. Claro. Fue muy lindo, muy lindo. ¿Viste? Estábamos con el papá de Benicio Arias. Ah, mira. Dijéramos así, medio con pinches musicales. Y me decía, este es el nuevo Beethoven. Sí, le digo, seguramente. Bueno. Bueno, entonces seguimos con lo que teníamos acá. Dale, ¿qué más hay? Y vamos a escuchar a Denise Izaguirre. en trío, bueno, ella en voz, con Tatiana Caraccia en piano y Walter Filippelli en contrabajo, y van a hacer un temita que se llama Is You Is or Is You Ain't My Baby. All right. Got a man who's always late anytime we have a date, but I love him. Oh yes, I love him. And I'm gonna walk up to his gate, see if I can get it straight, but I love him. And I'm gonna have him say is you is or is you ain't my baby. The way you're acting lately makes me doubt. Yous is still my baby. Since my con Denis Izaguirre. Sí, qué lindo que canta. Sí. Sí, está tocando también, ¿no? Ahora. La hemos últimamente sí, porque sí. La vi en un par de publicidades y me intrigó, qué lindo. Sí, está buenísimo. Qué bueno, me pareció muy interesante. Le contamos a la gente que estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, como todos los martes a las 22 salimos en directo. Y si no, nos querés escuchar también por otras radios que nos retransmiten, Por ejemplo, los jueves a las 22 nos retransmite la 90.3 en Río Colorado, en Río Negro. Y los martes también a las 22 nos retransmiten la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Los viernes a las 21 la FM de la Calle en Bahía Blanca, Buenos Aires. Uh-huh. Y los domingos a las 23 la 90.5 Radio Futura en La Plata. Y los martes a las 20 Radio Imperfecta online. Por Instagram también tienen, ¿no? Ellos salen... No, es Radio Online. Ah, si Radio tienen Online. Instagram de Radio Imperfecta, sí, pero... Perfecto, bueno. Radio Online. El Radio Imperfecta en Buenos Aires. Sí. Bueno, San Fernando, para ser exactos, digamos. Ok. Mientras seguimos esperando a Matías, te voy a hacer escuchar un grupo que se llama Silabarium. Apá. Que es un cuarteto que nació como un grupo de jazz, pero con el tiempo, dice este grupo, conformado por el saxofonista Valentín Reutemann, el pianista Matías Harsum, el contrabajista Leonardo Valle y el baterista Federico Feld, fue mutando hasta llegar a una selección de composiciones propias que incluso coquetean con los géneros como el bolero y la balada. Y vamos a escuchar del disco Elementos, Las Puertas del Cielo. Ay, escuchábamos un poquito más del disquito este de Snager y Barriazu. Y ajá. Se llama Pedacito de Río. Me encantó, chicos. Río, es muy tierni. Lo que pasa es que cualquier cosa que hable de este... Del río a mí me gusta. Del río, bueno, ya te gusta vos. Escúchame, vamos a pasar entonces ahora sí. Capaz que podemos escuchar al grupo Silabarium y el temita Las Puertas del Cielo. A ver. Thank you. Bueno, estábamos escuchando, así la Varium, me encanta. Está bueno, está lindo, tiene como una sondita, ¿no? De varias, o sea, cositas. Está bueno, ahí este. A ver si podemos armar algo ahí con esta gente. Bueno, mientras tanto, seguimos. Que escuchamos de fondo también, ¿no? Sí. El disquito de este de Snájar y de Matías. Así, ajá, mientras esperamos, vamos a escuchando musiquita. Por supuesto, cómo no. El estilo ahí. Río Platense. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer algo ahí. Este, estamos conectados. Las redes, con las redes sociales. Estamos tratando de conectarnos con Matías Arias, guitarrista. Sí. La presentación que hicieron en vivo en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, perdón. Yo lo conocí así, a mí. El para CCK, mí, que es por así, supuesto. Chicos. Este, así que bueno, sí, este disquito también lo presentaron ahí. Y no sé si vos sabés algo de lo que van a hacer acá. Es también parecido a esto. Es exactamente esto. Es este ni más disco ni también. Menos que esto, exacto. Ah, mira qué bueno, qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Toda una. Ahí está. Ahí, bueno, ahí estamos, a ver si podemos. Ahí está tratando de conectarse. Bueno, chat, seguimos estamos, escuchando. En el chat estamos. Este, seguimos escuchando un poco. Dale, el disco. Déjanos un poquito de este. Ahí está. Hola. Ahí va, mira. Este. No escucha, tenemos imagen, se escucha, pero no se ve. la magia de Instagram es esto. ¿Me ven? No, te veo, pero bueno, te escucho. Por lo menos te escuchamos, ya es un avance. Sí. ¿Vos nos ves a nosotros? Yo sí. Me veo acá. ¿Vos, qué loco, vos sabés que yo no, pero bueno, no importa. Este, a ver si puedo. Bueno. Si podemos hacer algo ahí. Che, bueno, nada, igualmente charlemos un rato. Este. Dale. Total. Este, lo importante es un poco conectarnos. Viste que la tecnología a veces es medio esquiva, medio rara, medio extraña a veces. Sí, la tecnología es complicada. Bueno, sí. Bueno, este, un gusto que estemos charlando un rato. Este, le contamos a la gente que nos está escuchando, este, en radio, viste, que estamos con Matías Arriazu y un poco presintiendo la venida por aquí por Tres Arroyos. Este, de ustedes, digamos, junto a Ernesto Snájar, y contarnos un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que están presentando acá en esta vuelta. Bueno, estamos retomando el repertorio un poco más viejo que de nuestro disco, y también estamos presentando músicas nuevas, muchas composiciones nuevas. Es un poco, viene siendo el. Los shows, los conciertos vienen dándose así, ¿viste? Este, así que estamos recontentos. Estamos tocando bastante por el país y bueno, Tres Arroyos. El año pasado estuve tocando ahí, así que volvemos ahora, me encanta. Sí, estuvo buenísimo. Recordamos que estuvimos con Sebastián Macchi, ¿no? Con el Seba, claro. Sí, unos temas preciosos y bueno, también esto de curtir un poco esta onda que es este muy particular, ¿no? Porque es música, ¿no? Es música argentina, pero es música de todos lados. Siempre yo creo que charlábamos la última vez que nos vimos, este, esta cosa que siempre hay un dejo de sudamericanismo, ¿no? Suena como brasileño, suena como uruguayo, suena como argentino, suena como de todos lados, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, eso está bueno, sí. Creo que también esa cosa se fue abriendo un poquito, ¿no? La música y a otros. La oreja se fue agrandando un poquito y fue tomando cosas de otras músicas. Y bueno, yo viví mucho en Brasil también, así que creo que de ahí he tomado bastante. Pero todo sin querer, qué sé yo, a uno le queda un poco en el cuerpo, en la mano, y después cuando hace música, la música de uno sale esto también, ¿no? Eso está bueno, es lindo eso. Sí, ni hablar. ¿Y en qué época viviste ahí en Brasil? O sea, ¿cómo fue tu ida allí, hacia allá y vivir un tiempo con esa, en esa sociedad tan particular, no? Sí, viví en el 2009, del 2009 al 2013. Ah. Y luego viví un año más en el 2018. Está bastante tiempo. Bastante tiempo, sí, sí, ni hablar. Y ahí tocabas y ¿en qué zona estabas? ¿Estabas ahí en medio, en el norte o por todos lados? Yo vivía en un barrio que se llama Gloria, que es un barrio que queda cerca del Atejo do Flamengo. Upa. Ahí cerca del Pan de Azúcar y toda esa zona tan bonita. Oh, en Río, qué lindo. Sí. Ahí viví, después en el... Sí, decime. No, dale, seguime, me encanta. Porque digo... No, en el 2018... No, en el 2018 viví en Jardín Botánico, que es un barrio muy bonito que no queda cerca del mar. Es como el Jardín Botánico de acá, pero un barrio entero así lleno de mata y bichos y es un barrio muy bonito. Che, sí. No, ahora pues me quedo siempre pensando con esto del color que tiene cercano que tiene la música brasileña, que a veces no sé si lo vemos nosotros, a veces no sé si lo alcanzamos a vivenciar. Yo sí, lo siempre soy medio brasileño, entonces lo entiendo, ¿viste? Pero es como que la música, por ejemplo, del centro de la Argentina, ¿viste? Es como que está un poco lejos en cuanto a la rítmica, ¿no? No la rítmica del 6x8, estamos hablando de otra cosa, como de la sensibilidad, pero estamos en un punto muy cercano, o sea, estructuras musicales que son muy comunes para todos nosotros. Sí, claro. No sé, eso. Sí, claro. El tango y el lloro están muy cerca. Claro. Siempre estuvieron cerca. Y después hay una parte gaúcha, no sé si conocen eso, pero la parte gaúcha de Brasil, que es el Río Grande do Sul, bueno, ahí directamente tocan chamamé, vaneirão y muchos ritmos que son de acá de Argentina, chacarera, etcétera. Es muy loco eso que pasa ahí. Y hablan con un sotaque y con una tonada diferente, pronuncian la L. En Brasil no se pronuncia la L. Ellos dicen sol. ¿Viste? Nosotros pronunciamos la L, es muy del castellano eso. Así que, y toman mate, el chimarrón. Así que estamos, viste, ahí sí, esa cultura es increíble. Es muy parecida a la nuestra, a la cultura gauchesca nuestra. Claro. Claro, totalmente. Sí, yo siento eso, ¿viste? Y bueno, eso se une también con, cierto, vos sos de Formosa, ¿verdad? Yo soy de Formosa, sí. Claro, y ahí estás un poco más cerca, o sea, es como que lo debes sentir un poquito más integrado, ¿no? Digo, entre el litoral, Uruguay también. Uruguay tiene un folclore que ahí medio chamarritero, medio rasguido doble, que suena medio brasilero. O sea, ¿viste? Ahí se une todo, ¿viste? A veces uno piensa que los ríos separan y en realidad estos ríos unen, ¿viste? Todo se parece ahí, la vestimenta, la comida, la música, o jeito de falar, la forma de hablar. Los ríos me parece que hermanan más que separan. Qué lindo, ¿ves eso? Sí. No le hables del río porque ella es de Río, ¿viste? Ella es de Río Colorado. De Río Negro. O sea. De Río Negro. Entonces, Dos ríos tenemos, ha faltado uno. Grande río. Muy bien. Y que la Qué sensibilidad bueno. de la gente del río, ¿viste? Tiene su... del río, ¿no? Es muy particular, ¿no? Porque el agua corriendo ahí en el medio de la ciudad tiene una energía muy, muy particular, muy especial, muy fuerte. Claro. Y todos los ríos también, por ejemplo, el río Paraná. Claro. Nace en Brasil. ¿Sí? Claro. Entonces es como eso. En un lugar, yo una vuelta fui a tocar a un lugar que se llama Corumbá, ahí como al noroeste de Brasil. Y estábamos en un hotel, no sé qué, y fuimos como al patio del hotel y me dice, mirá, ese hilito de agua que está ahí es el río Paraná. No. Ahí nace. Ah, tremendo. Grande. Sí. Es muy loco. Pero después es eso que es inmenso, ¿no? Y ese también es el gran río Paraná, ¿no? Qué lindo. Claro, sí. Bueno, vos sabés que pasamos la otra vez por Río Colorado y hubo un momento en donde también, ¿no? Esa sensación de que era, se había secado o había, porque hay grandes temas con el tema del hídrico, las represas o lo que sea, y a veces son pequeños hilos de agua y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? O sea, hasta ayer estaba, tuvo una etapa de que vos decís, un río imponente y de pronto, ¿viste? Tiene. La manipulación que hacemos a veces de la naturaleza hace medio unas cosas medio extrañas, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es tremendo. Sí. Es tremendo eso. Y mirá que acá tenemos río, ¿eh? Y están haciendo mierda todo. Sí. Así que hay que estar muy atentos. Tal cual. Sí. Claro, sí. Y bueno, es que pasa a nivel general en realidad, ¿no? Estamos en un proceso de tensión total, ¿no? Con el medio ambiente, con nosotros mismos como sociedad, bueno, es una gran cuestión en este momento vivir, desarrollarse, es como que hay mucha tensión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos en un momento complejo, bisagra, diría yo, no sé, me parece, donde hay que ser muy estratégico con las cosas que se hacen, ¿viste? Y que se piensan, porque cada vez está más complicado todo, ¿viste? Sí. El arte ni hablar, el arte está en quinto plano, así que imagínate. Sí, sí. Sí. No, y también estrategias, porque para sostenerse creativo, digo, el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, vamos al caso este del dúo, pero puede ser cualquier actividad que ustedes desarrollan, nosotros, va, todos músicos, ¿no? Pero, viste, estar tocando todo el tiempo, mantenerse creativo, a veces, viste, es un tema porque no te podés abstraer, viste, porque requiere un esfuerzo. No, claro, abstraerse, ¿no? No, por supuesto. Al contrario, estar más presente, ¿no? Claro. Darle batalla a este momento. Eso me parece. Estamos en un contexto complejo que necesita que estemos presentes. Ajá. Que estemos todos presentes. Todos los actores de la cultura, de donde vengan, tienen que estar presentes. Más que nunca. Así que nosotros también fue un poco eso también con Ernesto, de darle batalla a este momento de salir a tocar mucho. Claro, sí, la verdad que es todo un coraje tienes que tener para moverte ahora, porque es bastante difícil, ¿no? Sí. ¿Y nos contás un poquito de qué van las charlas, que van a dar los talleres y eso? Las charlas, claro. Eso es bastante, digamos, los alumnos, los que van a tomar esas charlas, son bastante disímiles entre sí, ¿no? Hay algunos que saben un montón y otros que no tanto. Entonces tratamos como de adaptarnos a esa situación, ¿no? Pero básicamente se habla de arreglo, se habla de armonía, de composición, de improvisación. Son temas que siempre se tocan. Claro. Y un poco lo que nosotros hacemos también, ¿no? Que es eso, componer, arreglar e improvisar. Entonces siempre salen esos temas y preguntas con respecto a eso. ¿Cómo haces tal cosa? ¿Cómo pensás tal cosa? Así que está bueno. El ambiente que se arma ahí en esas charlas son muy bonitos. Qué lindo, claro. A mí me reinteresa, me parece interesantísimo el tema de la improvisación. Yo soy un improvisador de toda la vida y también ese camino en donde está el jazz. Yo toco jazz también, pero no está el jazz, o sea, viste, porque es el tema, bueno, en ese caso yo siempre me guié mucho con Ralph Towner, Victor Gismonti y toda esa generación de músicos que, viste, generaban otro tipo de sonoridad con los improvisando también, usando la energía de la improvisación. Y que es un camino, digamos, novedoso, y también hay que, viste, explorarlo. Porque es como que los yanquis tienen medio todo armado, y es más fácil en un punto, viste. Claro. Y lograrlo desde otro punto de vista, otra estética, ¿no? Eso implica también pararse a otro lugar, ¿o no? Sí, total. Claro, la mirada yankee por ahí tiene esa cosa más prehecha, ¿no? Como que te venden el combo de hamburguesa, listo. Claro, viste, tiene un poco eso. Esto es así, esto va acá, este condimento acá, es como, viste, y así hacen las cosas. Está bien porque son muy organizados, pero la verdad que eso no es todo, y es bastante poco, de hecho. Yo creo que, en principio, más allá de de aprender improvisación y aprender todo lo que uno tiene que aprender, que le gusta, es buscar la singularidad. Cuando uno busca singularidad, me refiero a eso, a no parecerse a nada, ¿sí? Que esté dando vueltas, si hay modas, escaparle un poco a eso. Esa ya es una buena forma de pensar cómo yo puedo ser singular improvisando o componiendo. O parece muy difícil esto, ¿no? Pero bueno, es una buena pregunta para hacerse como músicos. Hay muchos músicos en el mundo y hay una tendencia a la moda, también en la música no escapa de eso, que se parecen las letras, las armonías, las rítmicas, y entonces de esos lugares yo me escapo. A mí eso no me interesa en absoluto. Estoy en otro lado. Estoy en el lugar de ver entre líneas, saber qué está pasando en el hueso de eso, de la música. Entonces ahí me parece que si uno comprende eso, puede improvisar ya con otra mirada, puede pensar la armonía desde otro lado, etcétera, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Sí, maravilloso porque es plantearse por ahí, ser artístico, digamos, ¿no? En el sentido, no es que no sea artístico la estructuración de un estándar o determinada estética que ya está por ahí, ya tiene sus caminos andados, pero digo, ser artístico en el sentido de buscar, como vos lo dijiste muy bien, la singularidad y un propio camino, que también es más difícil también, ¿no? Porque es como que ahí salir del molde Sí. y ver qué hacer, ¿no? Tiene su vuelta. Pero está bueno preguntarte, ¿viste? Ese es uno de los principios básicos de la filosofía, ¿no? La pregunta. Entonces digo, ¿por qué siempre estamos como con lo que nos dan es eso? Eso estudiamos, la guitarra se afina así, los acordes son así, y tomá, y esto es todo. La guitarra se toca cuatro voces, ¿entendés? Es como, es raro eso. Todas esas cosas a mí me hicieron preguntarme siempre, no, pero pará, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bla, bla, bla, de tanto por qué. Bueno, terminé en este lugar que no entiendo nada ni de lo que yo toco, hermano, así que imagínate. Qué lindo. Bueno, buenísimo, pero salís bastante bien del lío. Aparte encima, no sé, Sí. te gusta la joda, porque encima le pusiste dos cuerdas más. Sos bravo. Claro. Bueno, claro, sí, de acuerdo. Que es una búsqueda interesante, ¿no? Porque la guitarra tiene su limitación justo ahí, en esta, creo que son dos cuerdas más graves, ¿no? Después, si querés, pues vamos, ya charlamos ahora cómo es eso, pero eso es toda una búsqueda, ¿no? De nuevas sonoridades y de expandir un poco el instrumento. Instrumento que por ahí Claro. lo estamos tomando de una determinada manera y hay una necesidad de que se expanda, digamos, ¿no? Todavía estamos como en una primera etapa de eso. Pero el tema de tener más notas ahí estaba complicado. ¿Vos cómo nació eso de tomar un instrumento con más cuerdas, ya adaptarte a esto? Nació, yo tocaba con Liliana Herrero, Sí. año 2004, ponele hace 1000 años, y tocaba una guitarra de 7. Y esa guitarra de 7 cuerdas me encantaba, la exploré bastante, la indagué. Aparte, siempre lo mío es bien kamikaze, ¿viste? Porque yo le pedí, me acuerdo que estábamos en un viaje en Montevideo, en el otro lugar, bueno, Montevideo. No te veo. Y estaba un luthier justo cenando en el lugar donde nosotros estábamos. Entonces me acerqué y le dije, che, necesito una viola. Y me la hizo en 6 meses. El día que me entrega la guitarra, nosotros teníamos que tocar en el Planetario acá, en Buenos Aires, con el Mono Fontana, con Lisandro Aristimuño, con bla, bla, bla, un montón de gente, con Liliana. Y yo no sabía nada, o sea, yo no entendía nada de esa guitarra, porque realmente una cosa es tocar 6 y si te dan una guitarra de 7 te perdés todo, te lo aseguro. Bueno, me cagué a palos. Fue un espanto ese concierto. Pero seguí, seguí, el próximo fue un poco mejor. el próximo ya, y así, ¿viste? Hasta que me acostumbré a poder tocar el instrumento. Luego me voy a vivir a Brasil en el 2009, y ahí tenía una amiga que se llama Lodivo Uní, que es una guitarrista muy buena, que era la mujer de Yamandú Costa, todos guitarristas, y yo le dije, mirá, compuse un tema que necesito un grave más. Y dice, yo tengo una guitarra de 8 cuerdas, te la presto. Me la prestó y bueno, me la quedé a la guitarra, se la compré y ahí comenzó el... Y dio la casualidad que esa guitarra era de un luthier argentino, Esteban González. Así que después comenzamos a trabajar con Esteban, con sus guitarras, y bueno, fue hermoso. Esa es la historia. Fantástico, la verdad. Creo que expandir el instrumento es fundamental, te digo. Así que me parece genial porque son otras sonoridades y te brinda otras cosas. Bueno, cosas que escucharemos después, esperemos. Ya lo escuchamos, pero lo escuchamos después el domingo este que viene. Che, te voy a mandar un abrazo. Dale, te voy a mandar un abrazo grandísimo, buenísimo, que nos pudimos conectar, charlar un rato. Para la gente que nos escucha también, en el Instagram, en la radio. Y bueno, nada, nos estamos viendo. ¿Alejandra? No, saludarlo, agradecerle. Gracias. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Nos vemos. Dale. Gracias por la charla y por la buena. Nos vemos. Dale. Besos. Un abrazo grande. Nos Gracias, estamos viendo. Matías. Que pasen bien. Que se van a estar presentando este domingo, repetimos otra vez, a las 21:30 el show junto a Ernesto Snager, y tienen un taller a las 18 horas, ¿no? Para aquellos que estén interesados para acercarse, se comunican con arreglo, composición, interesantísimo. Qué lindo, claro, es lo que todo el mundo le interesa. Sí, sí, sí. ¿Cómo hace para hacer tal cosa? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Che, bueno, seguimos con la parte ya final del tema, del programa. Final del programa. ¿Y sí, qué sí. te parece si ponemos entonces el tema pero es largo, porque es medio larguito, el del mono ¿El Fontana? Del mono, dale, así estamos, quedamos medio volando un rato. ¿Bailando, sí? Volando. Ah, volando, sí, ahí sí. Sí, porque el mono es medio volador, ¿viste? Bailando no sé si da, pero no, volando. No, bailar la música del mono Fontana. Bueno, mono, dale. A ver. Bueno, entonces, así está, lo presentamos así, entonces, del mono Fontana, del disco Ciruelo, dale. Gente que aún duerme. Thank you. No, precioso, ¿eh? Hermoso, precioso, un clima. Hermoso, sí. Muy lindo haberlo traído. Es muy lindo, sí, recordarlo. Sí, bueno, ¿nos despedimos entonces? Cómo no, hasta un próximo martes. Y bueno, obviamente ya nos tenemos en otros días, pero empezamos los martes aquí en FM Indie Rock, con Están Hablando de Jazz. Muy bien, bueno, nos vemos el martes que viene. Chau, Dieguito. Un abrazo a todos nuestros queridos amigos, todas nuestras radios repetidoras. Chau, Lorena. Chau.